Radio Ubrique Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el análisis del fin de semana en lo que al deporte del fútbol se refiere. Una jornada, podríamos denominarla como reducida, solo 4 partidos disputaban los equipos del Ubrique Unión Deportiva en estos 2 últimos días. Descansaba el Ubrique Senior, también lo hacía el Alevín y el Benjamín. En este caso el balance de la jornada no ha sido del todo malo, un empate, 2 victorias y una derrota. Es la cosecha que se han traído los equipos del Ubrique Unión Deportiva, y decimos traído porque todos jugaron fuera de nuestra localidad. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil empataba a 2 ante el Domingo Savio. Un punto fuera siempre es bueno, aunque la sensación que se trae la expedición ubriqueña no es, digamos que es agridulce, porque el conjunto ubriqueño hizo méritos para haberse traído los 3 puntos de Cádiz ante un rival que está por encima de ellos en la clasificación. Lo que estamos viendo desde hace ya unas cuantas jornadas para acá, bastantes jornadas, es que el Ubrique Unión Deportiva tiene desde luego plantilla como para estar más arriba. Otra cosa es que haya elementos del juego, condiciones que hagan que el equipo no dé todo el rendimiento que pueda dar, o bueno, no es que lo dé, sino que los resultados no sean, o no correspondan con el juego y con la plantilla con la que cuenta el Ubrique Unión Deportiva en esta temporada. Un Ubrique Unión Deportiva que dominó el partido, dominó al Domingo Savio, dominó en el Manuel Irigoyen, pero falló de cara a puerta, y eso finalmente es lo que le impide o le impidió en el día de ayer traerse los 3 puntos y tenerse que conformar tan solo con 1. Y gracias, porque el Ubrique Unión Deportiva llegó hasta perdiendo en los últimos minutos por 2-1, y en el 87 el gol de Adrián Valle le permitió al conjunto ubriqueño traerse ese punto. Y eso a pesar, ya decimos, de que fue mejor en términos globales en lo que al juego se refiere. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Cadete conseguía su primera victoria de 2016, una victoria que se le venía resistiendo en las 2 últimas jornadas. En este caso, recuerden que el Ubrique Unión Deportiva pues cosechó 2 empates, curiosamente 2 empates a 4 en 2 partidos en los que pues desaprovechó una importante ventaja en el marcador y terminó perdiendo, como decimos, podemos decir que 2 puntos. En este caso visitaba la casa del colista y no desaprovechó la ocasión y se trajo la victoria por 1-3, un marcador corto visto las ocasiones que tuvo el Ubrique Unión Deportiva, pero que ya decimos no termina de matar el partido hasta la segunda mitad, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva fue muy superior a su rival, pero la primera parte no fue del todo buena para un Ubrique Unión Deportiva que incluso, como decimos, en este caso se pudo ir con ventaja al descanso, a pesar de todo, con ventaja al descanso por 1-2. Terminó de matar el partido en la segunda mitad, pero ya decimos, incluso el marcador se antoja corto para los méritos del equipo. Por su parte, el punto negativo de este fin de semana ha sido el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que caía por la mínima en Arcos ante un rival también que podemos considerar pues inferior al conjunto ubriqueño, que en la actualidad está luchando o estaba luchando por esa primera posición, y en este caso, como decimos, se vio sorprendido en un partido que no fue bueno por parte de los del Ubrique Unión Deportiva, en el que nunca se sintió cómodo sobre el terreno de juego y al que le costó mucho llegar a la portería rival. En este caso, en ningún momento del partido el Ubrique Unión Deportiva tomó el control del mismo, y eso lo acabó pagando. 2 resultados negativos los de los 2 últimos jornadas, que parece ser el equipo ha entrado pues en un pequeño bache. Lo bueno es que este fin de semana descansan y tendrán tiempo pues para salir del bache, o por lo menos para diagnosticar cuáles han sido las causas que han llevado al equipo a estas dos derrotas. Ahora mismo, pues ya estos dos resultados le han hecho alejarse bastante de la primera posición, que hace dos semanas la tenía 5 puntos y ahora pues la tenemos a 11. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín ganaba al Jerez Alternativa por 2-4, también un partido cuya victoria se cimentó en la segunda mitad y sobre todo en los últimos minutos, y un resultado que le permite al conjunto de Cristóbal Amaya ponerse tercero, subir hasta la tercera posición de la tabla clasificatoria. Eso en cuanto al fútbol. En baloncesto tuvimos pleno de victorias en esta jornada. Ganó el Junior en Ceuta, el Fercabe Cabua Infantil lo hacía en Puerto Real y el Cabo Mini ganaba el viernes aquí al DKV El Puerto. También tenemos que hablar de dos pruebas deportivas relacionadas con el atletismo que se celebraron este fin de semana. Tenemos por un lado la segunda carrera popular Don Bosco, donde en Jerez, donde el ubriqueño Cristian Villalba lograba la tercera posición de la general y peleando hasta el último instante la victoria absoluta. Y también un poco más lejos, en Huelva, tuvimos el segundo trail La Sonrisa de Rafa en la localidad de Berrocal, donde Antonio Santos Orihuela conseguía la tercera posición de la general y Francisco Pazo la cuarta. Y como no, también tenemos que hacer referencia al segundo Rodeina Tardez en Benocal, que se celebraba el pasado sábado y en el que se llevaba la victoria absoluta el equipo Stan Team Coma, formado por Miguel Ángel Santos Morales y Miguel Ángel Tapia González. En categoría femenina fue para la pareja Altera Ventura Juntillas, formado por Gloria Martínez Morales y Patricia Márquez Pardial. Son algunos de los asuntos que queremos tratar en la jornada de hoy lunes. Antes, como siempre, damos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En la Casa de Clara, en calle Real número 29, antigua farmacia Fatou, disponemos de todos los estilos en muebles y decoración. En la Casa de Clara, tapicería y lo último en colchones. Disponemos de todas las tendencias en mobiliario para decorar su hogar según sus necesidades y gustos. Además, precios únicos. La Casa de Clara, en calle Real número 29. Visítenos y sorpréndase. La Casa de Clara, tercer premio del concurso de escaparate navideño organizado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Cortijo Huerta Dorotea, en Prado del Rey, un lugar ideal para todo tipo de celebraciones. Celebre su boda en nuestros amplios salones con zona ajardinada, una especial decoración para cada evento y un esmerado servicio de restauración para sus ceremonias. Además, le gestionamos el transporte de sus invitados. Pídanos presupuestos sin compromiso. Disponemos de precios adaptados a sus bolsillos. Más información en la web huertadorotea.com o en nuestro Facebook. También en los teléfonos 956-724291 y 956-724292. Cortijo Huerta Dorotea, un entorno único para sus celebraciones. El Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios se traslada próximamente a la avenida Fernando Quiñones número 1, frente al parque Rafael Alberti. Cambiaremos de imagen y de nombre, pasando a ser Clínica Los Remedios. Contaremos con unas mejores instalaciones y ofreceremos una amplia gama de especialidades médicas: rehabilitación, clínica dental, alergología, dermatología, podología, pediatría, dietética y nutrición, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía vascular, cardiología, traumatología o psicología, entre otras. Así como la realización de certificados médicos para armas y carnet de conducir, realizando totalmente gratis fotografías y tramitación online con la DGT. Además, contaremos con nuestra oficina de Asisa, en la que realizamos todo tipo de pólizas de salud a precios asequibles. No te lo pienses, hazte socio, tu salud es lo primero. Somos el centro con mayor referencia de toda la serranía, pioneros en la salud. Recuerda, próximo traslado del centro médico a la avenida Fernando Quiñones número 1, frente al parque. Teléfono 956 46 23 23. Autocar y Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar y Subribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Sábado 30 de enero, excursión a la Aldea del Rocío con motivo de la Candelaria de Triana. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semi-urgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-31-54 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. La venta ambulante ilegal no cumple normativa, se realiza fuera del comercio y pone en peligro su salud. No favorezca la ilegalidad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio y la Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. Academia Multimedia Inglés, centro preparador para la obtención de los certificados oficiales de Cambridge y Trinity. Cursos intensivos para obtener el certificado oficial B1 y B2 de Cambridge para las convocatorias de febrero y marzo de 2016. Además, cursos ISE 1 y 2 de Trinity en horario de tarde. Los alumnos se podrán examinar en nuestra academia. Somos centro examinador. Ahora puede recibir clases de francés en horario de tarde y otros cursos que también pueden ser de tu interés. Infórmate. Estamos en calle Ingeniero Luis Martínez, número 87. Teléfono 956-46-44-88 o 615-32-94-96. Multimedia English. Tu formación, tu futuro. Radio Ubrique, tu radio. Y 31 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy. Antes de meternos de lleno ya en lo que es el repaso a la jornada, pues en un equipo concreto, hoy le toca el turno a Ubrique Unión Deportiva Cadete, el equipo que precisamente este fin de semana, como hemos dicho, conseguía por fin la primera victoria de 2016, después de estar rozándolo durante dos jornadas. Ahora lo vamos a explicar con pelos y señales, porque tenemos aquí a su entrenadora, Modesto Barragán. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Importante victoria, lejos de Ubrique, importante lo decimos, no por la entidad del rival, que era el colista de la categoría, pero bueno, sobre todo porque por fin se sumaban tres puntos de una atacada, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Bueno, ya tocaba, ¿no? Uh-huh. Ya tocaba. La verdad que el partido, como casi todos los partidos que estamos haciendo, tuvo una parte, tuvo dos partes, ¿no? En el sentido del juego, ¿no? La primera parte, aunque nos fuimos por delante en el marcador, pero no terminábamos de ajustarnos bien en el juego. El campo era pequeñito, el campo de arco, y bueno, no terminamos de hacer las cosas como en principio pensábamos, ¿no? Pero bueno, la segunda parte ya fuimos muy superior al arco y dominamos de pe a pa toda la segunda parte, y además a base de buen juego, ¿no? Entonces, pues pues esa fue la parte más positiva del partido, ¿no? Pero bueno, como ya te he dicho antes, ya tocaba, porque hemos estado rozando ya en este nuevo año dos victorias que, bueno, que se nos han ido de las manos por culpa nuestra. No tenemos que buscar más culpables, no ha sido por mérito del contrario, sino por demérito nuestro. Decimos precisamente eso, por fin llegaba la victoria, porque han sido dos jornadas en las que curiosamente se ha dado el mismo marcador, que no es muy común, empate a cuatro goles. Se habéis venido en las dos veces con la sensación de que habéis perdido dos puntos, porque además durante el desarrollo del partido habéis llegado a gozar de una cómoda renta, ¿no? Para haberlo logrado, y sin embargo se desperdiciaba, ¿no? Se desperdiciaba esa ventaja que lograbais a lo largo del partido. Efectivamente, hemos llegado hasta estar ganando 4-1 y en casa, ¿no? Y en casa, y bueno, nos han remontado, nos han empatado los partidos, bueno, pero ya sabemos que estas categorías son así, hay que estar muy pendientes. Ya esto no son las categorías que nos preceden, o sea que el jugador viene de, básicamente nosotros tenemos el equipo de primer año, excepto 4, 5, 6 que se quedaron el año pasado, pero bueno, están participando muchos jugadores de primer año, y esto ya no es igual que cuando ellos eran infantiles, ¿no? Que no hay que ser tan disciplinado en el tema de marcaje, hay que estar con los cinco sentidos metidos en el partido durante los 90 minutos. Ellos vienen de otra categoría que es más cómoda para los chiquillos, y bueno, y aquí pues esto, cualquier despiste se paga y caro. En líneas generales da la impresión de que está siendo una temporada irregular, porque se ha sido testigo de lo mejor y lo peor de este equipo. Ha hecho grandes partidos, o incluso en un mismo partido, una parte primorosa y otra totalmente despistada, ¿no? Esa, podemos decir que ha sido la característica de hasta ahora del equipo, esa irregularidad. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad lo que tú dices, el equipo necesita una mayor estabilidad, y bueno, y poco a poco pues parece que lo estamos consiguiendo, pero claro, yo siempre lo digo, a estas edades tú encuentras una línea ascendente y cuando menos te esperas pues te da el batacazo, ¿no? El batacazo. Pero bueno, estamos en ello, y el equipo pues ya va teniendo otro aire, ¿no? Ya este no es el equipo que empezó, ¿no? Además, bueno, por motivación del cuerpo técnico, de los mismos futbolistas, pues bueno, sería zurdo, ¿no?, que el equipo se hubiese quedado estancado en aquel mes de agosto, ¿no? Uh-huh. Entonces, poco a poco vamos creciendo, vamos haciendo cosas, vamos aprendiendo, y bueno, yo creo que de aquí a final de liga, pues bueno, vamos a poder gozar de momentos más bonitos, ¿no? Aunque yo siempre se lo digo a los chiquillos, ¿no?, que también viene bien perder, y de eso también tenemos que sacar la parte positiva. Nosotros hoy, por ejemplo, que el lunes en los entrenamientos pues hacemos el análisis del partido, ¿no?, y durante toda la semana siempre hablamos, los ponemos como ejemplo los errores y los aciertos, y bueno, yo se lo digo a ellos, ¿no?, que también es importante saber perder y aprender de los errores, ¿no? aunque digamos lo que digamos, cualquiera que se viste de futbolista y los entrenadores, lo que queremos es ganar, eso por encima de todo, ¿no? Pero bueno, esto es así hay que llevarlo, y bueno, ya te digo que el equipo yo ya lo veo con otro aire totalmente diferente, ¿no? Es verdad, nosotros siempre los equipos, sobre todo en la categoría cadete, cuando yo he estado, el equipo siempre ha cogido otro aire a raíz de la segunda vuelta, ¿no? Esperemos que este sea igual que otras, o sea, esta temporada sea igual que otras, ¿no? Que la segunda vuelta, pues bueno, que podamos disfrutar ya de un equipo más seguro, con las cosas más claras, y preparándonos para toda la mayoría de los chavales que el año que viene se quedan, pues con el poquito impulso que le pueda llegar de los infantiles. Y que hay chavales ahí de segundo año que apuntan muy bien, muy bien. Y lo que pueda venir de fuera, cuando digo fuera, de chavales que estén en la escuela de fútbol y se quieren incorporar al equipo, pues yo creo que el año que viene se puede hacer una plantilla bastante, bastante competitiva, bastante nivelada. Vuestro talón de Aquiles Modesto está siendo sin duda la faceta defensiva, llegando a ser el equipo más goleado de la categoría. ¿Qué es lo que le ocurre? Sí, ahí tenemos muchas lagunas. Yo lo hablo con ellos, lo trabajamos en el entrenamiento, el aspecto defensivo, pero yo lo que yo veo es que no somos disciplinados en defensa. Y un equipo que no sea disciplinado en defensa, pues le da siempre mucha facilidad al contrario. Y aunque sean categorías cadetes, luego cuesta un mundo marcar goles, ¿eh? Luego cuesta un mundo. Y claro, nosotros hemos dado mucha facilidad en defensa, mucha, mucha. Entonces, bueno, eso lo hemos pagado bastante caro. Ha habido partidos que se nos han ido. Con esto quiero decir, con esto no le estoy echando las culpas a la defensa, ¿eh? No, defiende todo un equipo. Aquí se defiende desde arriba hasta el que está en el banquillo, pasando por mí y hasta por el delegado, ¿no? Pero bueno, es verdad que no somos disciplinados ahí, y cuando hemos tenido que defender no hemos estado muy acertados, ¿no? Ya parece ser, como ya te he dicho antes, que estamos ya cogiendo la onda y estamos consiguiendo ya cosas, ¿no? Ya con eso yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Uh-huh. Esperemos que de aquí a lo que termine de liga no cometamos grandes errores en ese sentido y podamos sacar los partidos con menos trabajo. Contrasta sin duda con otro dato, que es que en vuestras filas tenéis al máximo realizador de la categoría. Efectivamente. Que precisamente se ha convertido en el máximo goleador este fin de semana, ¿no? Exactamente, este fin de semana ha marcado dos goles y bueno, y también es una cosa, ¿no? Que reconocemos que el jugador, la verdad, que es un futbolista que tiene el olfato de gol, tiene el gol, lo tiene metido en la cabeza, entre CEA y CEA, ¿no? Y no lleva muchos goles porque él a veces no asegura, ¿no? A veces no asegura, pero la verdad que el chaval vergo muy fácil, pero es lo que hablamos, ¿no? Que a él le llegan, él hace el gol, pero le tienen que llegar los balones para ejecutarlo, y los balones llegan de los compañeros. Por lo tanto, es un trabajo en equipo, que esa parte se está haciendo muy bien, ¿eh? Y después pues él resuelve con una facilidad increíble, ¿no? La verdad que este chaval, si sigue en la línea que va, se va a convertir no en un máximo goleador en categoría cadete, sino yo creo que en las categorías que juegue, porque el chaval lleva el gol entre ceja y ceja, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un delantero, ¿no? Que tenga muy claro el gol, ¿no? Ocasiones falla muchísimas, ¿no? Pero bueno, él, ahí se pueden ver las estadísticas, ¿no? Y raro es el día que marca un gol nada más, ¿no? Siempre ha marcado dos goles, incluso ha marcado tres goles en algunos partidos, en más de uno. Y bueno, y eso, pues imagínate lo que eso es para un equipo, ¿no? Un delantero. Quizás en lo que pecamos es que el resto de compañeros no hace algunos goles más, ¿no? Excesiva dependencia, ¿no? Exactamente, entonces dependemos mucho de un solo jugador, ¿no? Vamos, un solo jugador que yo le exijo tanto más que a los demás, ¿no? Porque, uh-huh, porque si él es capaz de rendir más, hay que exigirle más, ¿no? O sea, yo se lo digo a él y a todos, ¿no? Yo le exijo a cada uno lo que dé. Si hay uno que da un 5, pues a ese futbolista se le puede exigir un 5, y si dar 5 es el más honrado del mundo, ¿no? Lo grave es que haya uno que pueda dar un 10 y no te esté dando nada más que un 7, ¿no? Uh-huh. Pero eso, ese caso no lo tenemos en el equipo. Gracias a Dios, todo el mundo está dando lo máximo y bueno, y afortunadamente, bueno, yo la verdad es que estoy muy contento con el grupo. Nos has dado antes algunas pinceladas, pero ¿cómo es la plantilla con la que cuentas para esta temporada? Bueno, la plantilla es de un número de jugadores aceptable. O sea, cuando yo digo aceptable, nosotros empezamos con 23 jugadores y actualmente hay uno que no sé por qué no está yendo, a mí no me ha dado ninguna explicación, ha estado hasta Navidades y ahora ha parado, no sé lo que le ocurre. Yo soy de los entrenadores que sí, que hasta que no me llamen y me digan qué es lo que le está pasando, yo sigo contando con el jugador. Y otro que sí se ha retirado, ¿no? Pues un chaval que venía de, yo no sé si, no, en la escuela no estaba, estaba ya, estaba con un grupo de chavales ahí entrenando en el campo número 3 y el chiquillo vino. Y antes de terminar la primera vuelta, pues vino el padre y la madre a hablar conmigo y me dijeron que no quería seguir. Uh-huh. Es una pena, ¿no? Porque es un chiquillo que yo creo que a esta altura hubiese estado totalmente integrado en el equipo, ¿no? Pero claro, él decía que no había competido nunca y que eso se lo hacía muy cuesta arriba. Y claro, él viene de no competir. Su padre y su madre tenían mucho empeño en que continuara el chiquillo, porque bueno, veían que había un grupo de amigos y que había, y que básicamente son amigos y que están todos bastante unidos, ¿no? Un grupo que no tiene problemas entre ellos, que no tiene. Y entonces sus padres querían, hablaron conmigo. Yo le dije, mira, yo lo único que podemos hacer es que él siga viniendo a entrenar. Yo no le voy a retirar la ficha. Y cuando él se vea con fuerza para poder incorporarse ya a la competición, a los partidos, pues yo empiezo a contar con él otra vez. Bueno, no sé, ahí ha venido alguna vez, pero no de momento es él, digamos, la única baja que tiene el equipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos 23 jugadores, como ya te he dicho, y bueno, la verdad que algunas veces me duele un poquillo la cabeza a la hora de hacer las convocatorias, porque yo sí voy rotando siempre a los jugadores, ¿no? Es verdad que hay jugadores que participan más que otros, pero es normal, ¿no? También estamos en una competición y entre ellos tienen que que competir para poder salir el sábado de titular. Yo se lo digo a ellos, esa lectura, o sea, eso se lo recalco mucho y ellos lo saben. Y hay jugadores que participan más que otros, pero lo que sí es verdad que todo juegan, todos van convocados, unos más, otros menos. Y otra cosa que a mí siempre me gusta es que todos, por lo menos una vez hayan salido de titular en el equipo, ¿no? Entonces eso a mí me gusta y yo lo hago, porque bueno, yo creo que eso motiva a los chiquillos y es importante, ¿no? Conforme a lo que estábamos comentando antes, comentabas tú pues que falta de concentración muchas veces en materia defensiva, los regalos que vosotros hacéis atrás, ¿no?, que os han condenado muchas veces. Podemos considerar al equipo, al grupo, la palabra puede sonar fuerte, mentalmente débil, y me refiero a esto. ¿Se viene abajo cuando sufre un varapalo durante un partido o es un equipo fuerte? En ese sentido, en ese aspecto, ¿es un grupo que logra imponerse a la adversidad? No, el equipo todavía le falta eso, ¿no? Le falta eso. Hay que presionarlo mucho. O sea, nosotros, tanto José Luis, el delegado, como yo, ¿no?, que para mí es pues como si fuera yo, ¿no? O sea, es parte del equipo técnico. Los tenemos que presionar mucho. Entonces es un equipo que yo no diría que es débil mentalmente, sino que es distraído, ¿no? Uh-huh. Que es distraído, ¿no? Porque ellos, cuando se le aprietan las clavijas, dicen, bueno, vámonos para adelante, ¿no? Y dan la cara perfectamente, ¿no? Pero es distraído, es un... yo qué sé, ¿cómo te diría? Yo antes te dije que era poco disciplinado en tema defensivo. Uh-huh. Ellos como que todavía le da igual, no le dan la importancia que tiene, entre comillas, esto, ¿no? O sea, es decir, bueno, nosotros vamos a poner a competir, vamos a intentar de quedar lo más arriba posible, vamos a intentar hacer lo más serio posible, como que le dan igual un poco, ¿no? Pero no lo hacen por ningún tipo de maldad, sino por inocencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, son casi todos, como ya te he dicho antes, de primer año, y eso se paga. Seguro que la actitud de ellos el año que viene es diferente a la... Y en lo sucesivo, pues bueno, ellos van madurando más en ese sentido, ¿no? Y, y seguro que la actitud no es la misma la del chaval de segundo año que la del chaval de primer año, porque es normal, en estas edades se nota muchísimo. Ya cuando llega a juveniles ya es otra cosa, pero ahí sí se nota. Porque ¿qué tal es los entrenamientos? ¿Es un grupo trabajador? Ya, perfecto, a mí no me falta ninguno el entrenamiento, a mí no me después todo lo que yo digo lo hacen, no son niños, no son chavales digamos indisciplinados en ese tema, no son protestones, algunos de vez en cuando pues zarta, pero muy de vez en cuando. Además, yo siempre en mi equipo he mantenido el respeto entre ellos conmigo, yo con ellos, y la verdad que el grupo es fabuloso. En los entrenamientos ellos trabajan, ellos saben que tenemos un día que es el día fuerte de físico, y a mí no me falta ninguno, ¿eh? A mí no me falta ninguno, gracias a Dios, hasta hoy, ¿no? Y esa es la grandeza que tiene ese grupo, ¿no? Y yo creo que ese grupo va a conseguir grandes logros, si no ahora en categoría cadete, pero en juvenil, que tengan más tiempo, porque tienen 3 años, pues ese grupo yo creo que va a ser un grupo importante. ¿Con qué virtud te quedas de este equipo, de este grupo? Hombre, yo la principal es el tipo de chavales que son, ¿no? Que son buenas personas, ¿no? Pero esto parece un tópico, pero bueno, es que tampoco un entrenador puede decir que un chaval con 14 o 15 años es mala persona, ¿no? Claro. Ni un entrenador ni nadie, ¿no? Los chavales pueden cometer errores, pueden cometer... Pero bueno, yo, en lo que a mí respecta, que estoy trabajando con ellos en materia deportiva en este caso, decir que son buenas personas, que son un buen grupo de amigos, que todos se llevan estupendamente, y yo no he tenido todavía, otros años sí lo había, ¿no? Porque bueno, eso depende del carácter de cada uno también. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo ellos están haciendo su personalidad y que están en una edad que eso es una bomba, ¿no? Pero que son chavales muy buenos en esos sentidos. Y después deportivamente yo me quedo con las ganas que ponen cuando deciden tenerlo claro. El otro día en Arco hicieron una segunda parte fabulosa. Y yo la apreté bastante en el descanso porque lo que no quería era que se me durmiera los laureles, ¿no? Y que no me pasara lo de otros partidos, ¿no? Y sin embargo los chiquillos salieron y hicieron... no hay grandes individualidades dentro del equipo, pero que por eso te digo que un equipo que a medio plazo va a ser un equipo mimbre, ¿no? Importante. Ahí hay mimbre, ahí hay jugadores que cuando se juntan saben lo que hacen. Quizás con un poco más de tiempo trabajando juntos podríamos estar hablando de un equipo que podía aspirar a estar más arriba, ¿no? Si comenzara la liga ahora, totalmente. Hay jugadores, a mí no me gusta decir nombres, ¿no? Por no dejar nombres fuera, ¿no? Pero ahí hay jugadores que saben jugar la pelota muy bien, ¿eh? Que saben muy bien. Y otros, bueno, pues se quedan un poco más cortos, pero son importantes dentro del grupo. Es lo que yo le digo a ellos. Para mí es tan importante el que está en el banquillo como el que sale con el número uno, me da igual. Aquí el equipo lo hacemos todo, y si ganamos, ganamos todo, y si perdemos, perdemos todo, ¿no? Y yo creo que ahí hay mimbres suficientes como para hacer un buen equipo, ¿eh? Lo que sí parece, Modesto, es que al menos por los resultados parece que el equipo se encuentra ahora en el mejor momento. Parece que ahora es más difícil ganarle que hace, por ejemplo, 8 jornadas. Pues sí, la verdad que ahora es más difícil ya ganarle al equipo, ¿no? Esto no quiere decir que nos pongan un día y nos den la del pulpo, ¿no? Claro. Pero ya el equipo está viendo otras cosas y se está creyendo en ellos mismos, ¿no? Ellos ya están viendo, joder, mira, pues estos resultados. El otro día se lo decía, antes de jugar con el Arco, tenemos que ir a Arco a ganar. Hemos jugado 2 partidos, uno con Villamartín y el otro con el Orbera. Uh-huh. Hemos empatado a 4. Y se nos ha quedado una cara de tonto que no nos aclarábamos. Y con esos 4 puntos, pues nos hubiésemos puesto cuarto o quinto en la tabla. ¿Eh? Y entonces, bueno, eso ellos lo ven y ellos hacen sus números porque lo comentan allí, lo hacen sus números. Si hubiésemos ganado aquí, si no hubiésemos cometido estos errores, si no hubiésemos cometido... Pero bueno, esto es también parte de la competición y del fútbol. Esto está bien, ¿no? Para que ellos rebobinen y vayan viendo las cosas claras, ¿no? ¿Qué tal la categoría este año? Podemos hablar de grupos netamente serranos, salvo dos equipos, que son el Florida y el Atlético San José. Y en cuanto a lo que se refiere a nivel, parece que tenemos uno que está por encima del resto, que es el UEA, Sierra de Cádiz, y el resto, ¿cómo es? ¿Cómo es este grupo cuarto de la tercera andaluza, cadete? Hombre, lo del UEA es muy fácil, ¿no? El UEA es muy fácil, ¿no? Yo el otro día lo hablaba yo con Miguel de Roldán, decía, bueno, pero es que nosotros tenemos, bueno, yo no le tengo que, cada club lleva la política que quiere llevar, es eso, ¿no? La pena es que hasta cuándo, ¿no?, va a durar eso, ¿no?, hasta cuándo y cómo, ¿no?, porque ya a mí me comentaba uno de los directivos del club que ellos tenían problemas económicos como todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, y aquí lo que no se le puede vender a los padres es que en tu casa tienes a Ronaldo y a Messi, ¿no? Entonces, bueno, porque me dio nombre de algunos jugadores que están ahora en el UEA y que, hombre, que ellos no... Las perspectivas que tenían, entre ellos algunos de Ubrique, que por supuesto no voy a mencionar el nombre de ninguno, ¿no? Me dio un par de ellos de Ubrique, pero que, hombre, que las perspectivas que ellos tenían no eran las que luego han sido, y que bueno, que hombre, que a lo mejor otros años pues no se podía contar con los jugadores, ya eso generalizó él. Y entonces yo le dije, hombre, digo, yo, Miguel Ángel, la verdad que, hombre, ustedes la intención que tenéis es de que esto sea un trampolín para los chavales, pero, y más Miguel Ángel es un hombre que ha sido profesional de esto, ¿no? Uh-huh. Y ustedes sabéis que el futbolista tiene que tener la primera condición, que juegue bien al fútbol, pero alrededor tiene que tener una serie de condiciones que si no se dan, y son muchas, ¿no? Desplazamiento a entrenar, pero bueno, él me estuvo diciendo que estaban bien, estaban contentos, pues estaban teniendo, ya empezando a tener problemas con las instalaciones, ellos no tienen instalaciones. Uh-huh. O sea, es un club que la estructura que tiene es itinerante, podríamos decir, ¿no? Exactamente, es delicado. Uh-huh. Vamos, ya te digo, lo del UEA tiene todo el mérito que tiene que tener, ¿no? Y pero claro, ese juega otra liga. El resto ya parece que tenéis un nivel más el parejito. El resto ya, ¿no?, eso, pero de todas formas este grupo este año lo veo yo un poquito más bajito. Uh-huh. Lo veo un poquito más bajito. El Florida es un equipo que se alimenta de jugadores de la Barca, de jugadores de por allí, de las pedanías aquellas. Y bueno, y tiene, de esta forma, un equipo muy tosco, muy bronco. Es un equipo que todos los años va con la misma historia, y cuando no están arriba tienen muchos problemas. No está, yo pienso que no es un equipo que está muy bien trabajado en ese sentido. Después, pues hay equipos que están unas veces arriba, nosotros, el Arco, el Espera. El Espera depende de la añada que tenga, como yo digo. El Alcalá del Valle este año está más bajito, el año pasado estaba más alto. Depende si hay muchos jugadores de primer año, de segundo año, ¿eh? Pero yo otros años sí he visto la categoría más fuerte, más competitiva. Uh-huh. ¿Eh? También tenemos que tener en cuenta que si el UEA se lleva a los mejores de cada, claro, de cada pueblo, pues se hace un equipo que está por encima de los demás, y los demás juegan otra liga, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero vamos, bien, ¿no? En general bien. No, tampoco es... Al menos, como decimos, no es un grupo como es el tipo de grupos a los que ustedes se oponen, grupos con muy pocos equipos, ¿no? Por hombre, tal, no, nosotros eso... De que aglutina solo pueblos de una misma comarca, por lo menos ahora, este año, esta temporada... tiene entidad, ¿no?, el sí, grupo, hombre, de la, no, Sierra de Cádiz. Nosotros se lo dejamos muy claro eso al presidente de la federación, ¿eh? Se lo dejamos. Nosotros no estábamos dispuestos a jugar más en un grupo de 5 o 6 equipos, eso está claro. O sea, esto no, lo que no puede ser es un cachondeo. Uh-huh. O sea, 5 o 6 equipos. Pues el último año nos propusieron 5 equipos jugar a 4 huertas. Decimos que estaban locos. Que nosotros nos tenían que meter un grupo de Jerez. Y que nosotros vamos toda la semana a Jerez, pero que Jerez viene aquí una vez en toda la temporada. Porque ahí en Jerez hay una historia que la sierra está muy lejos, que no sé qué. Bueno, si Jerez está a menos de una hora, de Ubrique. Pues yo no te digo, el día que van a Alcalá, pues sí. O a Albera, está más lejos, sobre todo Alcalá, ¿no? Pero bueno, los chiquillos de Alcalá tienen tanto derecho como los de Jerez y como los de cualquier lado a estar en una competición decente, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hemos peleado mucho y ya nos están metiendo el Gédula, que antes no lo metía, incluso el Arco algunas veces lo sacaba. Uh-huh. El Gédula, el Florida, el Zaucer Valle. Bueno, pues ya por lo menos que haya esos 12 equipos, 12, y si no, que partan este grupo, manden a los dos de Jerez mitad y mitad. Uh-huh. Ya está, lo hacemos más competitivo y ya está. Los de Jerez no quieren el delegado de Jerez tuvo con un directivo de la Federación de Clubes de Jerez tuvo una conversación y se puso aquello bastante intenso y le dijo, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa: los equipos de Jerez tampoco ascienden de categoría, porque si cuando ascienden de categoría tienen que ir a decir a la línea, tienen que, claro, a cualquier lado, pues también eso está muy lejos, no ascendéis, le quitamos a ustedes la opción de ascenso. Se echaron las manos a la cabeza, hombre, claro. Uh-huh. Ellos lo que quieren es una especie de liga local, ¿no? Exacto, una liga local, que es lo más barato que hay, ¿no? O sea, hoy vamos a jugar en el campo del Sábado Sobrero, mañana jugamos en el campo de la Barriada de la Paz, y pasado jugamos en la Granja, y ya está. Y aquí desplazamiento cero, gasto cero, y no hay ningún problema, ¿no? Cuando, y además en Jerez, que hay algunos clubes que son privados, ¿eh? Uh-huh. Que son privados, ¿no? Pero bueno, ya eso es cada uno allá, no es, pero claro, eso es lo que quieren, ¿no? Tener los menos gastos posibles, ¿no? Y para los chiquillos lo más bonito es eso, ¿no? Pues competir con equipos de otros pueblos. Pueblos. ¿Tenéis algún objetivo marcado de aquí a final de temporada? Hombre, yo siempre, lo que me marco siempre, lo que hablo con ellos es quedar lo más arriba posible. Pero quedemos donde quedemos, lo importante es que hagamos un trabajo serio, que lo hagamos bien, ¿no? Que no vayamos a entrenar, que el equipo sea un equipo, que no sea un cachondeo, y que bueno, eso es lo más importante que tenemos que sacar, ¿no? Y que bueno, que los chiquillos disfruten del deporte que a ellos les gusta, ¿no? Uh-huh. Y si a la vez nos hacen disfrutar a los padres, a los entrenadores, y a todo el mundo, pues mejor que mejor, ¿no? Pero eso es lo más importante, ¿no? Tampoco la directiva nos marca a nosotros ningún objetivo cuando empezamos la temporada. Entonces, nosotros vamos a intentar de quedar lo más arriba posible y esa va a ser nuestra satisfacción. Que algún año, como está ocurriendo este año con los equipos de infantil hacia abajo, que yo pienso que sin mucho problema se van a meter todos en la liguilla de ascenso. Alegra ver hombre, a los equipos que tenéis por debajo, hombre, que todos están entre los tres primeros. Y tanto. Y eso es por, puede que influya el tema de que sean equipos de primero o segundo año. Hombre, el claro, que están arriba son la mayoría, claro, equipos de segundo están año. Arriba, ¿no? Son mayoría de segundo año. De todas formas, yo el que más cerca tengo, que es el infantil, y que lo veo porque además mi obligación es verlo, ¿no? Uh-huh. Mi obligación es verlo, y el infantil tiene unos cuantos jugadores de mucha calidad, y vamos, y a lo que te estoy diciendo, tener esos tres equipos ahí en boca de poder jugar la liguilla de ascenso, otra cosa será que está haciendo o no. Uh-huh. Evidentemente, si a ti te toca luego una liguilla de ascenso, por poner un ejemplo, con el Algeciras, es un club de más entidad, lo lógico es que eso esté el mismo Huesca el año pasado no ascendió de categoría. Uh-huh. Entró a la liguilla y no ascendió, creo que lo eliminó el Taraguilla, no me acuerdo quién, pero no sí, es muy, la fase de ascenso la verdad es que bastante, o sea, complicada, es bastante complicada, y que tener un equipo muy parejo, hay que tener un equipo muy competitivo, hay que tener chavales ya con que sepan lo que se traen entre manos, y yo creo que es más complicado ascender que mantenerse en la categoría de arriba. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que te decía antes, ¿no? tener tres equipos ahí metidos en la boca del lobo, pues bueno, eso tiene nada más que una lectura. Eso tiene una lectura de que se está trabajando bien ahí. Uh-huh. Eso está claro, ¿no? Nosotros el otro día nos lo decía un delegado federativo, y dice, hombre, ¿quién nos iba a decir a nosotros, la federación, que el Ubrique iba a tener un equipo por categoría, ¿no? Eso van a empezar, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, nosotros en la federación, pues la verdad que tenemos buena imagen, en el sentido de que estamos trabajando con equipo, y no tenemos más porque no se ha terciado, ¿no? No se ha terciado, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque Ubrique podía tener un par de equipos por categoría y tener un A bastante competitivo, pero bueno, eso nosotros hacemos lo que podemos y estamos aquí trabajando por esto, y bueno, se podían hacer más cosas, pero bueno, como no tenemos el apoyo suficiente para hacer eso, pues bueno, pues hacemos lo que podemos y ya está, ¿no? Pero eso es bonito, ¿no? Que haya tres equipos ahí metidos en la liguilla de ascenso. Tenemos el juvenil en la categoría que la tienen en segunda. Yo creo que el juvenil muy mal le tendría que ir las cosas para que no se mantuviera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el cadeter que está ahí en medio, ¿no? Pero por lo demás, o sea, referente al tema ese, pues es que yo pienso que las cosas no se están haciendo, por lo menos no se están haciendo tan mal, ¿no? No se están haciendo tan mal. Y ya llevamos unos cuantos años, o sea que tan mal no se están haciendo las cosas cuando van saliendo, ¿no? Otra cosa es lo que pasa en el futuro, pero bueno, uh-huh, ahí estamos. Bueno, Modesto, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, si nos dejamos algo fuera, ¿qué quieras comentar? Pues yo nada más, ¿no? Yo, como he dicho antes, ¿no? Agradecerle a los chavales que tengo en mi equipo el trabajo que están haciendo, ¿no? Por supuesto, no me puedo dejar atrás a la junta directiva, ¿no? Tampoco me puedo dejar atrás a los padres, ¿no? Que también son pieza importantísima dentro de lo que es un equipo y el club. Y por supuesto, tampoco me puedo dejar atrás a mi mano derecha, ¿no? A mi delegado, a José Luis Favero, que bueno, que está ahí para todo lo que yo le pido, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno aportamos en nuestra línea, o sea, aportamos nuestra parte. Y en definitiva, lo importante es que ellos lo pasen bien y que estemos todos a gusto, ¿no? Después los resultados vendrán mejor o peor, pero bueno, si ahora toca esto, pues toca esto, ¿no? Habrá momentos mejores y a lo mejor hasta incluso peores, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a disfrutar de lo que tenemos, que siempre hay que ser conformista con lo que le viene a uno, ¿no? Uh-huh. Así que por lo demás, nada. Y una vez más, darle las gracias a Radio Ubrique, como siempre, ¿eh? Y bueno, y a todos los oyentes, que vayan a ver a los chiquillos, que se pasan buenos ratos, desde los prebenjamines hasta los senios, ¿no? Que también son parte de nuestro club, ¿no? Uh-huh. Aunque ellos estén un poco más independientes, pero son jugadores y equipo del Ubrique Unión Deportiva. Uh-huh. Nada, Modesto, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que estáis llevando a cabo y mucha suerte lo que queda de temporada. Pues muchas gracias a ti. What to do? 7 minutos de la tarde. Vamos a repasar la jornada en lo que nos queda de tiempo. Lo vamos a hacer en primer lugar pues con los marcadores de esta 14ª jornada en esta cuarta, en este grupo cuarto de la tercera andaluza, además de ese el resultado que acabamos de comentar entre el Arcos B y el Ubrique 1-3. La jornada se completó con el Espera 5, Atlético San José 2, Villamartín 0, Huea Sierra de Cádiz 2, Olvera 5, Bornense 3, Florida 3, Florida Unión Deportiva 3, Alcalá del Valle 1. Comentar además que los goles del Arcos, Ubrique Unión Deportiva fueron obra 2 de Javi Corrales y otro de Diego Jesús Salguero. El Ubrique Unión Deportiva que presentó el siguiente 11: José Manuel Urbano en la portería, Pablo Rodríguez, David Carrillo, David Oliva, David Menacho, Juan García, Alejandro de la Torre, Javi Corrales, Mario Dueñas, Julio Benítez y David Domínguez. También estuvieron presentes Alejandro Orellana, José Luis Sánchez, Iván Sánchez, Diego Jesús Salguero y Javier Gallego. La clasificación está así: Huea Sierra de Cádiz líder con 42 puntos, 33 Florida Unión Deportiva, 26 Espera Club de Fútbol, 21 Gedula Palompié, 19 Alcalá del Valle, 16 Unión Deportiva Villamartín y Atlético San José, además de Ubrique Unión Deportiva en octava posición. Bornense Atlético 13 puntos, 12 puntos Olvera, 6 puntos Puerto Serrano, cierra la tabla con 2 puntos Arcos B. La próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva recibe al Florida Unión Deportiva, segundo clasificado, pero no será este fin de semana sino el siguiente, porque este fin de semana habrá jornada de descanso en la categoría. Y nos quedamos repasando lo que fue la jornada en esa categoría juvenil, con ese partido entre el Domingo Sabio y el Ubrique Unión Deportiva que estábamos comentando al principio de nuestro programa. Un partido en el que, como comentábamos antes, el Ubrique gozó de mayor dominio, pero erró de cara a la puerta y eso terminó pagándolo. El Ubrique Unión Deportiva juvenil que, en este caso, pues ha conseguido cierta estabilidad en lo que es el juego, en la lectura de los partidos, que viendo pues los rivales a los que se está midiendo, cómo juegan los rivales y los resultados que se están dando, nos hace pensar que este equipo sin duda tiene plantel como para estar mucho más arriba. Lo que pasa es que ha tenido ese arranque irregular de liga, el que le costó mucho encontrar el buen camino. El Ubrique Unión Deportiva comenzó dominando el partido. En el minuto 13 llegaba el 0-1, obra de Pizano, un auténtico golazo por toda la escuadra. Después del gol, el equipo siguió jugando, tocando y dominando. Y en el minuto 30, el colegiado del partido, Moreno Ramírez, decretó un penalti en contra del Ubrique Unión Deportiva, que consideran los ubriqueños, la expedición ubriqueña, que fue inexistente. Sin embargo, su tiro fue atajado por el portero del Ubrique Unión Deportiva. Pedro Pazo paró el penalti. Lo que parecía ser un punto de inflexión que podía beneficiar al Ubrique Unión Deportiva, pues porque había gozado de ocasiones como para tener un resultado más amplio, más seguro, pues se transformó en todo lo contrario. El que cogió bríos aquí fue el Domingo Sabio. El Ubrique Unión Deportiva se relajó en exceso. Vino un asedio al área ubriqueña que terminó con el gol del empate del Domingo Sabio en el minuto 40. En la segunda parte, así se fue el marcador al descanso. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva siguió el mismo guión, dominando y tirando más a puerta que su rival, pero en una jugada desafortunada, un rechazo en un despeje, terminó con un autogol, 2-1 en el minuto 75. Menos mal que en el minuto 87, Adrián Valle, gracias a un pase al fondo y un autopase ante la salida del portero, conseguía el 2-2 definitivo. Así terminaba el partido por parte del Ubrique Unión Deportiva. Jugaban Pedro Pazo, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Juan Rosado y Manuel Parra. También lo hicieron Francisco Rodríguez, José Enrique Iglesias, José Carlos Salguero y Adrián Valle. Ese fue, como decimos, el equipo que presentaba en este caso Paco Ovilla, que es el técnico del Ubrique Unión Deportiva. Los resultados de la jornada, pues tras este partido, fueron los siguientes: Chiclán Industrial 6, La Salle 0, San Fernando Atlético 7, Puerto Realeña 0, Tras Mayo 0, Guea Sierra de Cádiz 2, Chipiona 0, San Fernando B1, Arcos B4, Chiclana B1 y Villamartín 2, Puerto Serrano Atlético 1. Guea Sierra de Cádiz líder, 48 puntos, 41 San Fernando Atlético, 32 San Fernando Club Deportivo B, 31 Arcos B, 29 Tras Mayo Chipiona, 28 Puerto Serrano Atlético, 27 Puerto Realeña, 22 Domingo Savio, 19 Roteña, 18 Ubrique Unión Deportiva, la undécima posición, empatado a puntos con la Salle de Puerto Real B, 16 Villamartín, 14 Grupo de Empresas Bazán, 11 Chiclana B y 8 puntos Chiclana Industrial. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Arcos B, partido que en principio se podría jugar el sábado a partir de las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Vámonos con el Arcos 1, Ubrique Unión Deportiva 0 de la categoría infantil. Un partido que siguió la misma tónica de los encuentros anteriores, donde el Ubrique Unión Deportiva no se sintió en ningún momento cómodo sobre el terreno de juego y donde el rival tampoco le creó demasiadas ocasiones. No creó muchas ocasiones, solo se acercaban al borde del área y creó poco peligro, excepción de las del gol. Al Ubrique Unión Deportiva le costó mucho acercar, llegar al área rival, y cuando lo hizo más a balón parado, pero nunca, nunca tuvo el control del partido. Con 0-0 se llegó al descanso, poco juego por parte de Ubrique, como decimos, y en la segunda parte, Ubrique Unión Deportiva adelantó las líneas para intentar llevarse la victoria. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva es segundo clasificado, estaba luchando ahí por esa primera posición, y el Arco, pues, mantenía una diferencia de 13 puntos por debajo del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, era obligado a ganar, lo intentó, pero a la contra el conjunto del Arcos creó una ocasión y logró llevarse la victoria con ese gol. Después del gol tuvo alguna ocasión clara el Ubrique Unión Deportiva, acosó el área rival, pero sin peligro, no pudo llevarse finalmente ningún punto de ese desplazamiento a Arcos. Dos derrotas en esta última jornada que le han hecho alejarse de la primera posición. Jugaron Sergio David Jiménez, Jesús Mateo, Marcos Monterrubio, Jorge Espinosa, Fernando Aranda, José Antonio Parra, Alberto Bonilla, Alejandro Rivera, Alejandro García Miranda, Valentín Fernández y José Antonio Corral. También Francisco Javier Pérez, Raúl Medinilla, Carlos de la Torre, Cayetano Paradas y David Muñoz. Ese fue el equipo que presentó el Ubrique Unión Deportiva. Resultados de la jornada: Espera 3, Atlético San José 3, Villamartín 1, Florida Club de Fútbol 4, Olvera 9, Bornense Atlético 4, y Florida Unión Deportiva 1, Alcalá Club Deportivo 2. Florida líder, 39 puntos, 28 Ubrique Unión Deportiva, 21 Villamartín y Gédula, 20 Atlético San José y Olvera, 18 Arcos B y Alcalá, 12 Espera, 4 Bornense, cierra la tabla el Florida Club Deportivo con 0 puntos. Será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el próximo equipo que visitará Ubrique, pero no este fin de semana, sino el siguiente, el 6 de febrero, 15ª jornada. Y terminamos con el Prebenjamín, que en este caso conseguía la victoria en Jerez ante el Jerez Alternativa. 2-4, dos goles de Giovanni Jaén, otro Adrián Trujillo y otro de Juan González. Un partido igualado el que disputó el Ubrique Unión Deportiva, sobre todo en la primera parte, donde los ubriqueños pues no desarrollaron su mejor juego precisamente. Teniendo en cuenta el partido de ida, el Ubrique Unión Deportiva salió más a defender, ¿no? A intentar contrarrestar el potencial de su rival, del Jerez Alternativa. Pero bueno, muy pronto se adelantó, en el minuto 18 Giovanni Jaén conseguía el 0-1 y poco después empataba el Jerez Alternativa y le daba la vuelta al marcador, se ponía con 2-1 al descanso. En la segunda parte se produjeron ya cambios en el planteamiento del Ubrique Unión Deportiva y a partir de ahí empezó a controlar y a dominar el balón. Creó muchísimas ocasiones, en el 40 Giovanni Jaén empataba y la verdad que creó bastantes ocasiones como para haberse traído la victoria, como se trajo, pero como haberse puesto por el marcador mucho antes de lo que lo hizo, porque lo hizo en los minutos finales, los goles de Adrián Trujillo y de Juan González. Este último terminó de sentenciar el partido, y eso también compensado con la buena actuación del portero y la defensa ubriqueña en ese encuentro. Jugaron Adrián Villa en la portería, Hugo López, Iker Pérez, Darío Amaya, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Giovanni Jaén y Juan González. También estuvieron presentes Raúl Benítez, Alejandro Román y Pablo Román. La jornada nos dejó estos marcadores: Bornense 2, Arcos 7, Amigos de la Cruz Roja 0, Guadalcacín 0 y Jerez Deportivo Fútbol Club 6, Paquete 0. Arcos, líder 36 puntos, 27 San José Obrero y 25 Lubrica Unión Deportiva, sube hasta la tercera posición. 22 Pueblo Nuevo, 21 Jerez Alternativa y Jerez Deportivo Fútbol Club, 13 Zona Sur, 10 Guadalcacín, 8 Amigos de la Cruz Roja, 6 Bornense, cierra la tabla el Paquete con 0 puntos. El próximo rival de Lubrica Unión Deportiva será el Jerez Deportivo Fútbol Club, que será este próximo fin de semana, jornada 16ª. 7 y 18 minutos, estamos fuera de tiempo, no hay tiempo para más, tan solo comentar que en el repaso al fútbol modesto, en el grupo 10 de la tercera división, el partido entre el Arcos y el San Fernando terminó con victoria de los arcenses por 2-1, mientras que en la primera andaluza el Villamartín empataba a 1 y en segunda andaluza el Gedula ganaba 2-1 a la Balona B. Más o menos siguen las mismas posiciones. Ya saben que en tercera andaluza no hubo jornada este fin de semana. Con esto nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6:15 con el resto de la actualidad deportiva. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.